va a ser uno de los legendarios lugares perdidos. Hay que hacer macabros. Un cuadrado que se llame. Closet de Horacio, ¿qué sería un programa que se llama así? Un blog. Hoy sí, el segmento del Closet de Horacio. Esta semana, saca tu blog hoy, el Closet de Horacio. Ahí para está. Pensar que es de todo tu desamor. Bueno, entonces, pasamos a un tema más, a ver, al azar, a lanzar. Aliens. Uy. Entes extraterrestres, luces en el cielo. ¿Qué opinan? ¿Qué experiencias han tenido ustedes con todo eso? ¿Como Stitch? ¿Creen en vida en otros, como Stitch? ¿En otros planetas? ¿Como Stitch? ¡Stitch! Yo creo que sí. Yo sí. Sí, sí. Que sería muy egoísta pensar que... Sería muy egoísta pensar que somos los únicos en semejante universo, ¿no? Eso me parece que sí debe existir la vida, pero son... obviamente todo el mundo se cuestiona, ¿no?, sobre su inteligencia, sus avances. Obviamente son más pendejos que nosotros, pero... no tenemos una prueba total, o si la tenemos son más pendejos igual, porque nos han son caletas, nos han llegado a meter cosas en la cabeza a los que sepan para que no digan nada, y a los que quedan asustados nadie les da bola. Sí, están entre nosotros. Sí, están entre nosotros. Igual que los homosexuales. Laura, vos, cara de alien. Yo sé que es alien. Es extraterrestre. Sí. Chivarra también, ese mundo es humano. No hay que tan malo jugando pelota y tener tantos goles, con puta. No tener tanta suerte, ¿no? Le caen a la roca, vamos a su carro y sobrevive, ¿no? Sí, ¿no? Usted es entrenador, una vez en su vida, puta, y gana partidos, ¿no? Eso no es normal, ¿no? Ese ser, no es un ser humano, ¿no? Es un alien. Un ente paranormal, así. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia, si han visto algo en el cielo extraño? Ah, yo sí, la verdad, sí, yo... Cuando me contaban esas vainas, puta, no les hacía mucho caso, porque nunca me había pasado, pero una vez estaba drogado y... con una... ¿Estaba con pastillas? Ah, no. Hierba así al montón. No, estaba ese tiempo con mi flaca y estábamos... Nos quedamos afuera de su jato porque no había sacado llaves ya. En lo que estábamos aburridos así, miramos el cielo. ¿Aburridos? Y me dijo, mira, estaba agachado. Pensamos que era un avión, pues. ¡Era un avión! Mira, porque empezó a hacer huevadas y... Al comienzo, como dijimos, nada, debe ser cualquier huevada. ¿Tú que empezó a hacer huevadas? ¿Qué? O sea, estaba mirando el cielo y comenzó a hacer huevadas. Oye, no, pero de verdad sí vi esas. ¿Ya has hecho ovnis? No, de verdad yo sí creo que viste un ovni así. No, ese era. Oye, el que, tabú. Qué buena, hacerte ver ovnis. Esa es nueva. Un galáctico. Un level final. Apunta, chaval, apunta la. Sexo galáctico, eso es. Interplatanario. Bueno, como tenemos bastantes temas, como pueden ver, tenemos 40 todavía. Entonces, vamos a ir rotando un poco, pues, para poder hacerlo. Estoy en estado de ayuno. Pero mira, a ver, política y ética, creo que era un tema que a ustedes no les parecía lógico tocar, porque no hay mucha relación entre política, que termina siendo lo que tienes que hacer, pero por conveniencia, y la ética, lo que tienes que hacer porque es lo correcto. O lo que tienes que tapar. O que tienes que tapar, entonces. No, entonces política y ética es un binomio imperfecto. No se puede juntar. No sé, o sea, es un tema como... Está contradiciendo todo. Claro, o sea, es una contradicción más que... Más que de opinión, es más como que es un... O sea, en realidad... En esencia no, ajá, pueden ir juntas. Pero acá en el Perú no. No, corrupción hay en todo lado. En muchos sitios. Pero no trata como acá. Claro, o sea, yo creo que más va como que es tu punto de vista, ¿no? O sea, es bien difícil decidir. La ética en los políticos es lo único que pueden reflejar en el comienzo de la campaña. Después no tiene. Porque... La política y la ética. Me parece que la primera inconsistencia, el primer choque que hay en lo que es política, es que la política se dedica al interés de grupos pequeños, pero idealmente debería velar por grupos grandes. Por eso imagino que es el gran problema. ¿Cómo beneficias a mucha gente si un grupito chiquito es el que decide? Obviamente es más lógico que ese grupito chiquito mire su propio beneficio, porque si tienes tú el poder, ¿por qué cederlo a las masas? ¿Por qué tú beneficiar a masas si es que tú puedes beneficiar de ti mismo y tú eres el que hace las reglas de juego? No, o hacerles creer a la masa que lo vas a beneficiar y así tienes más respaldo nada más para eso, pues, porque en sí, como dices, el poder al final es de pocos, ¿no? Cuando se elige algún representante por democracia y democracia entre comillas, se cree que se va a escuchar la voz de todos, ¿no? Y solamente se va a escuchar la voz de los pocos que tienen el poder entre sus manos. Es un tema como que no me meto en la política, sí, ¿no? Sí, hablar de política es hablar, sí, como hablar de religión o hablar del partido. En general te quema si entras en política. En general, sí. en el hecho de... Salud por mi viejo que va a lanzarse para regidor en la punta. Ah, ya saben, voten por el papá de Marius. ¿Qué no está la figura así, papá de Marius, en la boleta, así que ya saben. El símbolo es Marius con bigote. Es Marius con bigote. Ya saben. Va a salir leyes para los homosexuales. Toda la gente rosadita. Ya puede ir a votar. Ahí está. A ver, sigamos rotando los temas, a ver. 28. Accidentes. ¿Alguno de ustedes ha tenido un accidente así? O fuerte o gracioso. Ambos son aceptables. Manolo, por eso. Un accidente así como que fuerte, felizmente no. Porque si no, porque vino por atrás. Me suspendería de tocar así, pero feo, y a mí no me gusta eso. ¿No te gusta que te pase un accidente? Sí, y aparte no me gusta dejar de tocar. No, feo, dice. No, feo. Claro. No me gusta dejar de tocar, ¿no? O sea, esa es la idea. O sea, como tú manejas, pero no te gusta nada gracioso. ¿Algún accidente gracioso? Huevo, se te cayó la baqueta. Ah, sí. Un accidente, un blooper. Un blooper. Estábamos en televisión presentando uno de nuestros temas. Y como era todo en playback, yo estaba tocando lo más suavecito posible para no hacer tanta bulla. Y por esa delicadeza de no hacer la bulla, se me cayó la baqueta en la mano. Y en vivo. Y pero en vivo y en directo. Seguía. Y la música seguía, ¿no? Entonces, mágicamente seguía. La magia. Esa gracia era como que, ¿y ahora qué hago? Y en... Y a él se le ocurre. No, pero le ocurre yo miré el fronter ya para ver si no estaba yo en la imagen que estaban proyectando en las teles, que donde estaba llegando la señal. Y vi que ya no estaba y me acerqué y justo... El camarógrafo pensó que yo estaba haciendo alguna monada, algo. Puta, y me enfoca recogiendo la baqueta así. Malazo. Ahora, accidentes así con lesiones graves. Ah, ya. Una vez me saqué una mierda en la bicicleta cuando tenía eso de 12. Así. ¿Qué bicicleta? No, pero también en el scooter. Estaba con este cuando éramos chibolitos. Y en el scooter estaba bajando por... Por las cuatro pistas, pues la del edificio que está. Sí. Y bajábamos en el scooter, pero nosotros no íbamos con el scooter así como el timón porque tenía para replegarse, sino con todo bajito para ir arrodillados. Y en ese tobón iba delante mío, yo no mirábamos porque estábamos agachados. Y me dice, cuidado la piedra, me dice. ¿Qué? Y pisé una piedrita así como la llanta del scooter es así y salí volando y me di una vuelta en el aire. Y me golpeé en la pista así, ¡pum! Y lo primero que grité, me rompí el culo. Y cuando caigo, la última caigo con el pulgar así hacia un lado y se me sale el hueso pues, del pulgar hacia arriba y se empezó a estirar la piel. Puta madre. Y fue ¿alguna les ha pasado que te golpeas, que te hay el dolor que llegas a, no sé si es un límite, pero te empiezas a reír de dolor? Ya, desvariar un poco. Así, o sea, no, es un dolor que te cagas de risa del dolor y... Este huevón, como estábamos en la plena pista y empezaban a pasar carros, me empezó a arrastrar, pues así. Porque yo me cagaba de risa, de verdad, me cagaba de risa. Terminó no solo golpeó, sino raspado con todas las piedras. No, pues yo lo primero que miré, mira mi dedo, decía, y tenía pues el hueso que estaba estirando la piel ya. Sí. Y lo primero que tuve que hacer fue me metí un puñete en el dedo y se me metió el hueso, pues otra vez regresó a su sitio. Y no me dolió, pero puta, me cagaba de risa. Ah, eso fue un extremo. Entonces, ese video tal vez pueden verlo en destruido en segundos. Van a dar vueltas. Ver a Horacio dando vueltas así. ¡Me rompí el culo! Así. Muy interesante. Bueno, y ahora pasamos al tema. Un tema todavía no liberado a los medios tan fácilmente. Es hasta el final. Y lo ponemos justamente al final del programa. Entonces, ¿algún comentario que tengan sobre este tema? Esta canción la pusimos para el concurso de bandas de Garage, porque nos pareció una buena idea también presentarnos, así no pasemos. pero queríamos concursar, ¿no? O sea, a ver qué tal era la respuesta del público sobre la canción. Y ya teníamos. No hubo tiempo de promoción tampoco. Sí, ¿no? Pero al final esta canción yo creo que es a pesar de, o sea, el nombre también le cae a pelo, ¿no? Porque es la última del disco que hemos trabajado. Y es con la que abrimos en los conciertos. Y es con la que abrimos en los conciertos, ¿no? Pero y es el nombre del disco también. Y es el nombre del disco también. Claro, ya decidido. Entonces hasta el final llega al inicio. Ajá. Claro. Así va a ser. En vivo, en vivo. No, eso es lo que. Es lo que engloba el nombre del disco, pero es también lo que queremos mostrar, ¿no? De todo lo que ha sido la etapa de este primer disco que hemos trabajado. Que es lo que les ha quedado al final de esta experiencia. Ahí está, interesante. Entonces. Pasamos con Hasta el Final. Marius también es fan de Ceniza. Tú tienes que ser grupi. O yo soy fan de todo. No lo usamos. Yo soy de chiquito. Hace poquito. Mis papás querían que fuera como usted. Y yo me parecía a sus discos. se cortaba igual que nosotros. Su long play. Su long play. Usted tiene un montón de vinilos de ustedes. Sí, le pusieron Marius por M de Manolo, Alejandro. Es con H, esa es con es. Es con H, claro, porque es con no, Horacio. Sí. Con H. Marius, Marius R de Rafael. ¿Ves? Ah, de ahí, claro, ahí le pusieron Marius, pues. Sí. Por eso, ¿ves? Ya saben. Ya ven, bueno, chulo, tú. Y ahora, como hacemos, como comentamos, preguntamos siempre a toda la gente que viene: ¿qué planes tiene Ceniza para más adelante? En principio, ahora. Ahora. Ya que estamos casi todos de vacaciones, a mediados de año, el plan es ir a Lima a presentar nuestro material. Ir a Lima a hacer mierda todas las y para esto ya uy, es a Lima. El disco ya salió del estudio, o sea, ya lo tenemos listo y lo que falta ahora es hacer todo el material de impresión, ¿no? El arte, todas las portadas. Bueno, más allá de todos los eventos que puedan haber, porque en este medio pues no se puede tener una agenda así totalmente elaborada antes. Así que los eventos siempre hay que estar atentos, la gente que quiere escuchar nuestra música, todo eso. Siempre hay que estar atento a la publicidad porque siempre son de un momento a otro, no esporádicamente nos presentamos en los lugares donde se puede. Ahora se viene el Sport Rock de Tacna también, donde vamos a estar ahí, porque anteriormente estuvimos en Cusco, también tocamos aquí. Ahora viene una tocada con Camaro el 24. Y ese 16 tenemos una tocada por el fin de semestre. El semestre en el plan. Donde todos van a estar, todos los universitarios borrachos van a estar ahí. 16. Para que se desestresen. Claro, estamos sobre todo tratando de promocionar nuestra música, porque eso queremos hacer en el público, ¿no? Que la gente comience a pegarse más por los temas propios, por bandas que hacen su música propia. Y poquito a poquito ya como que se está avanzando en eso, ¿no? Y aparte con lo que hemos logrado hasta ahora queremos y deseamos que crecer todavía mucho más, ¿no? O sea, ya continuar con este buen augurio que nos hemos propuesto para este año, que felizmente lo estamos logrando porque eso planeamos al principio del año. Y proyectarnos cada vez más hasta donde se pueda. Claro. Tratar de trabajar siempre así. Y ahora que ya sale el disco, viajamos con el disco en la mano a Lima para mostrar lo que Arequipa tiene, pues, ¿no? Acá su iniciativa, me gusta mucho que estén apoyando. Aparte, de alguna manera están ayudando a otras bandas que tienen temas propios que puedan salir. ¿Y por qué carajo se llama Ceniza? Puta madre, esa pregunta, mierda. Ya podemos, ya. Ya deben tener. Seguro esa pregunta. ¿Cuál era el floro que inventaron? Yo tenía una idea. La verdad, no quiero. Ya, mira, yo. Para mí, el nombre de Ceniza es como. O sea, Ceniza es lo que quedó de algo previo, entonces es como que al revés lo estamos haciendo nosotros, es lo que estamos haciendo de lo que ya habíamos trabajado al principio como banda, ¿no? O sea, es una nueva etapa para nosotros y es mi manera de pensar a lo que más se ajusta el nombre, ¿no? Pero en sí, la verdad que sonaba paja. Le gustó el nombre, la verdad. Sonaba paja, okay, y pues lo pusimos. Que por fumones ya, pues nada. Es lo que queda, ya. Ah, qué chulo. Entonces donde hubo error, ceniza queda. Ceniza de pucho. Ya está. Usted se consume entonces. Ahí está. Entonces, donde hubo rock, cenizas que está bien. Entonces, esto fue demasiadamente el doble, un programa al azar. Así que me voy despidiendo. Yo soy Rodrigo. Yo soy Mario, estoy muy emocionado de estar con Ceniza. Eres el fan número uno del tema. El fan número uno. Oye, huevón, vos. Borro, por si acaso, a todos. Vos soy gay. Ya. Si lo dices tan efusivamente, sí, te creemos. ¿Y por qué lo agarras a Manolo? Lo me saca de la mano. Claro, eso no. Le estoy probando. Cuidado con mi clase. Él no es gay, pero quiere saber si Manolo es gay. Solamente curiosidad. No, claro. Estoy soltero, nada más. Oye, ya saben, a todos los chicos, está soltero. Buscando. Entonces, esto fue demasiadamente el doble. Síganos la próxima semana, si quieren. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y para de sufrir. Quiero un lugar donde